¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Bueno, tema obligado. A raíz de los temporales que hemos tenido el jueves de la noche, ¿cierto? Y el viernes, que fueron más o menos importantes. Sin lugar a duda que es un tema obligado de toda la gente. La gente siempre tiene que tener un tema para socializar. Entonces, es un tema que siempre se presenta en cualquier ámbito social, ya sea el del trabajo o cualquier otro tipo de grupo social. ¿Por qué les menciono esto? Porque me pasó justamente, puntualmente, y muchas personas decían, oye, hablaban de lo que pasó acá, que se rompieron 65 postes en Lampa, que esto y que lo otro, que cayeron no sé cuántos árboles, bla, bla, bla. Y el agregado, dicen que son experimentos, cuestiones que están realizando para manejar el clima y provocar lluvias. Ahí es donde entré yo. ¿Cómo que dicen? ¿Quién dice? Bueno, sale en todas partes, en las redes. ¿Y quién escribe en las redes? ¿Qué responsabilidad tiene la persona que escribe en las redes cuando uno ve en las redes que no saben ni siquiera escribir? ¿Ustedes creen que pueden ser personas responsables las que escriben en las redes? Entonces, ¿quiénes son los que hacen eso realmente? ¿Y con qué objeto? Bueno, ahí dicen que son de Estados Unidos. Bueno, y si fueran de Estados Unidos, se pregunta, ¿por qué ese país es el más afectado con los huracanes y fenómenos climáticos en este momento? Pero por lejos. Ya sea por los calores, los huracanes han pasado los grados 5 este año, pero en forma muy repetida. Y las inundaciones, ni hablar. Los vientos también. Entonces, ¿cómo van a ser ellos mismos provocándose huracanes a sí mismos? Entonces ahí viene, ¿no? Es que pasa que dicen que es el HARP. Y el HARP lo manejan las élites. Ah, ya. El HARP trabaja con la ionósfera. Lo dicen en todas partes, la ionósfera. Y a la ionósfera, eso. Y la ionosfera está entre 100 y 500 kilómetros de altitud. Y el clima tiene que ver con la estratosfera, que está entre 0 y 10 kilómetros de altitud. O la troposfera, que está entre 10 y 30 kilómetros de altitud. Entonces, posibilidad de toparse con. Por ese lado se ve imposible. Y además, por el tipo de energía y lo que hace el HARP. No tiene que ver para afectar el clima, porque son energías ondas ELF de extremadamente baja frecuencia. Entonces, no tiene que ver con el clima, no tiene cómo afectarlo. Y además, sacamos tan fuertemente a Dios de nuestras vidas que el hombre no contempla ni siquiera la posibilidad de que sea Dios o la naturaleza. Todo tiene que hacerlo el hombre. O sea, el hombre es lo único que existe. El centro del mundo y del universo es el hombre para el hombre de este mundo, ¿no? Ahora, cuando estamos en un terremoto gigantesco. Yo pregunto y pregunté, o los vientos del jueves por la noche que nos hace sentir minúsculos. ¿Qué o qué viene a nuestra mente desde el sentimiento, a través del sentimiento de susto que nos da? ¿Es el Harp o Dios? No hay respuesta. El haber sacado a Dios de nuestras vidas es la causa de todos los problemas que tiene el hombre hoy día. Todos, absolutamente todos. Porque es nuestra naturaleza, es como dejar de ser lo que naturalmente somos. Y fue dicho, soy dioses. Entonces, sacamos a Dios de nuestra vida, dejamos nuestra esencia, dejamos de ser lo que somos, dejamos de ser. Bueno, eso es lo que quería comentar para antes de partir el programa, mis queridos auditores. Son cosas que no puedo evitar comentarle, ni a usted ni a nadie, ni a usted ni a nadie. A propósito de lo que estábamos hablando, el odio y sus consecuencias. El demonio del odio envenena a todo el mundo y los hombres se someten a él. Pero el odio destruye, mientras el amor construye. Y la obra de la destrucción aumenta en la tierra constantemente. Más se esparce el odio rabiando entre la humanidad. La obra de destrucción de Dios no pondrá fin a este odio, sino solo hará reflexionar a algunos. Y aquellos van a reconocer de quién se dejaron dominar. Por aquellos pocos habla Dios mismo y enseña su poder y su fuerza. Pero la mayoría sigue viviendo en el odio e intenta sobresaltarse con todos los remedios que el odio saca al día y permite que su llama crezca. Se escucha bien, ¿no? Porque es el odio y la falta de amor. El odio es el peor atributo, porque destruye indeciblemente, no solo en la tierra, sino espiritualmente, porque por él todas las propiedades nobles se destruyen o están en peligro de perderse. El hombre vive con odio, está sacudido por los demonios. Su ascenso está en peligro continuo, porque recae una y otra vez si se deja llevar por el odio, porque se pone una y otra vez en manos de aquel que solo intenta transmitir odio y falta de amor a los hombres. Y su poder sobre aquel hombre es enorme. Y cuanto más grande, donde la humanidad entera vive en odio, y tiene que significar un retraso espiritual que tiene un efecto terrible, porque los hombres ponen en marcha voluntariamente lo que se le ordena por el contrapoder de Dios lleno de odio, a que destruyan cualquier bien para dañar al semejante. El adversario de Dios importa liberar al espiritual atado en la materia por Dios. Por esto se concentra en sus actos e intenciones en esto, destruir lo que fue creado por la voluntad de Dios. Su voluntad y su poder no son capaces de captar las obras de creación. Así intenta transmitir su voluntad a los hombres. Planta en ellos el odio y los empuja a realizar lo que a él es imposible, destruir la creación. De hecho, convierte a los hombres sometidos en peones de sus actuaciones. Los hunde en pensamientos satánicos. Enciende en ellos el odio y los empuja a dañarse lo mejor posible uno al otro. Los hombres llevan a cabo voluntariamente lo que su enemigo mayor de sus almas les susurra. Sus actos sacan cada vez un oído nuevo y el odio saca cada vez más destrucción. Una humanidad tan envenenada se acerca cada vez más a la perdición, porque difícilmente encontrará la vuelta a obras de amor. Esto que estábamos diciendo acá, que está sacado de un mensaje de Berta Dude, de Jesucristo, habla justamente del odio. Y esto que está aquí es lo que les pasa a los líderes que están incrementando cada vez más la guerra. Ustedes saben que Israel, y lo mencionamos, Israel asesinó al líder de, a uno de los líderes de Hamas en Irán. Y se respuesta, se espera la respuesta de Irán. Mientras tanto, Hezbollah, que es un ejército libanés de un país que está al lado de Israel, está atacando a Israel. Y se espera la respuesta de Israel. Como consecuencia de todo eso, las bolsas han caído y las industrias de armas se fueron para arriba, las acciones, por cierto, y se espera, yo creo, que un alza de combustible, pero violenta, porque si Irán responde, Israel no se va a quedar de brazos cruzados. Entonces, Irán va a responder, va a ser una respuesta contundente, o sea, no va a ser una cosa, una bombita nomás, va a ser bastante potente la respuesta, va a ser, yo diría, no sé cómo calificarla, pero va a ser una respuesta que haga sentir su peso y su potencial. O hacer una respuesta timorata. Entonces, mis queridos auditores, hay una profecía que dice: cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, porque dice, cuando también dice, se levantará nación contra nación. ¿Por qué no dijo cuando Jerusalén esté rodeada de naciones? No, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Y habla de Jerusalén, no de Israel. Ojo. ¿Qué ejército? Hamás, Hezbollah, los judíes. Aparte de eso, Irán. Y el Líbano. Entre otros. Turquía también ha amenazado a Israel. Así que se acerca la profecía del regreso de Jesucristo, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Ojo, no olviden esto. Los hombres del tiempo presente no reconocen a dónde van a parar. Viven y sin embargo están muertos en el espíritu. No encuentran ninguna comunicación con Dios, porque ellos no lo buscan. El mundo terrenal significa todo para ellos. ¿Es así o no? Pero más allá de eso, no va su raciocinio. Y por eso cada día está gastado inútilmente en sentido espiritual. El desarrollo superior es dudoso. Sí, con frecuencia se nota un retroceso espiritual que repercute monstruosamente de consecuencias graves. Y aunque se les avisa a los hombres acerca de su verdadera tarca terrenal, no prestan atención a tales advertencias, porque les parece de nuevo el mundo y sus exigencias lo único importante. Claro, el mundo que nos devora, es lo único que vemos y es lo único que nos parece importarnos. Miramos con cosas de importancia, ¿no? Como diciendo, no tengo tiempo para eso. Y es justamente al revés. En este tiempo que van a durar, que va a ser, no sé, cuando estemos acá, 80 años, 70 años, no sé cuánto va a ser. Preocupado de eso solamente, de lo que es este mundo. Y sin embargo, cuando nos vayamos de este mundo, que va a ser muchísimo más tiempo que eso, vamos a arrepentir de no haberle prestado tiempo y atención al mundo espiritual, a la vida espiritual. Lo único que nos puede sacar de la perdición. Y de ese modo es fracasada su marcha por la tierra. Para estos hombres no es la tierra lo que debiera ser. Y el amor y la sabiduría de Dios no tolera que los hombres abusen de su vida terrenal, dándole otra finalidad que la que Dios le ha determinado, pues sus disposiciones son sabias e insuperables. Mas si el hombre no reconoce más la sabiduría de Dios, desdeña desde ese modo también sus disposiciones, y esto solo puede conducir a su hundimiento, lo que debiera en cambio evolucionar hacia arriba. Una evolución puede ir solo adelante. Si el hombre se pone en contacto con lo espiritual y deja el mundo sin hacerle caso, mas la humanidad está hecha un estafermo. Se precipita y corre a la caza de metas terrenales. Eso es lo que hacemos nosotros, buscando metas terrenales, que un trabajo, que un posgrado, que cualquier cosa terrenal, un trabajo especial, un proyecto, cualquier cosa. Mas la humanidad está hecha, perdón, a la casa de metas terrenales, decía, ella es incapaz de ponerse en contacto con lo espiritual, porque de mala gana aspira a lo espiritual, pareciéndole que es sin valor, o sea, como pérdida de tiempo, lo que decía yo, puesto que no le aporta ningún éxito terrenal. ¿Te das cuenta? O sea, si estamos abocados solamente a lo terrenal. Y eso es la decadencia espiritual. Ese es un estado al que Dios no puede estar mirando con los brazos cruzados, sino que Él trata de remediar, sacudiendo Él a los hombres de su letargia espiritual con sucesos que estremecen fuertemente el modo de pensar de los hombres para despertarlos. Esto es muy importante. Eso es muy importante. O sea, el hombre, Dios no se queda de brazos cruzados, sino que se va a preocupar de sacar a los hombres de su letargo espiritual y estremecerlo fuertemente para despertarlo. Dios tiene todo el poder y Él en verdad demostrará también su poder a los hombres para que aprendan a reconocerle y traten de reflexionar seriamente sobre el sentido y la finalidad de la vida terrena. Y de ese modo les quita el primero a los hombres eso que absorbe su mente más hasta ahora. Bienes terrenales y alegrías terrenales, para que reconozcan como primero la futilidad de lo perecedero y reflexionen, después de tiempos de decepción, sobre lo único que es valedero, sobre la relación del hombre con Dios. Él intenta despertar en ellos el anhelo hacia los bienes imperecederos, entregando a la corrupción todo eso que ha dominado hasta ahora su mente. Y este es el motivo del suceso venidero que sin falta deja a Dios que sobrevenga a los hombres, para que el resto de sus vidas lo aprovechen aún para la salvación de sus almas, las que hasta hoy tuvieron que carecer de toda clase de cuidado. Bueno, me parece muy, muy importante para este tiempo estas cosas que estábamos compartiendo. Vamos a ir con algo totalmente distinto. Los psicólogos experimentales están esclavizando a los seres humanos en todo el mundo con sus criminales armas micro o nanoeléctricas en ojos, cerebros, oídos, etcétera, para perseguir, acosar y difamar a sus víctimas en sus hogares, en sus trabajos, en la calle, en los lugares públicos, etcétera, con sus sistemas de monitoreo remoto y tortura a distancia a sus víctimas, con sus aterradoras armas criminales electromagnéticas de energía dirigida. Estos psicólogos experimentales son unos auténticos criminales profesionales abusivos y cobardes. Están utilizando la ciencia y tecnología más avanzada y de uso científico militar contra seres humanos civiles y sin defensa. Mencionaremos algunas páginas que hay en Internet de esta masacre humana mundial: armas psicotrónicas para el control mental, sistemas de monitoreo remoto para el acoso organizado, chip de interfaz y sistemas de monitoreo remoto para perseguir, acosar y hostigar a sus víctimas, acoso múltiple, holocausto mundial, acoso silencioso o holocausto silencioso, control mental electrónico, acoso organizado, Chip Soul Catcher 2025, víctimas, implantes cerebrales, agresión electrónica, Gang Stalking World, víctimas MK Ultra, víctimas, vean los videos de la psiquiatría, la industria de la muerte, ahí van a ver desde los psicólogos y psiquiatras nazis hasta la psicología conductista cuántas atrocidades han cometido con seres humanos civiles y sin defensa. Estos psicólogos experimentales son los sujetos más cobardes y peligrosos del mundo. Este crimen mundial es de lo más abusivo y cobarde que se haya tenido conocimiento en la historia de la humanidad. Y para el colmo de su asquerosa hipocresía, estos criminales se escudan con las religiones y utilizan el nombre de Dios para cometer sus atroces crímenes abusivos y cobardes con total libertad. Estos criminales ven a través de nuestros ojos, oyen todo lo que oímos por medio de sus armas micro y nanoeléctricas, que implantan a sus víctimas con sus criminales sistemas de monitoreo remoto. Esas cosas están ocurriendo ya en modo experimental, pero todavía no los ocupan en forma masiva. Cuando lo ocupen en forma masiva, va a ser cuando esté el anticristo manifestado, y ahí van a necesitar matar mucha gente. Y el que no se ponga la marca lo van a hacer desaparecer. De inmediato. Hay que utilizar el mundo como campo de pruebas para nuestra futura esclavitud. Uno de los gobiernos del anticristo está haciendo muchas cosas para demostrarle a él que puede confiar en él, está haciendo mérito. Está promoviendo las monedas digitales para los países del tercer mundo, lo que hará que los pobres sean aún más dependientes de los bancos centrales, a la vez que los convierte en conejillos de indias para el desarrollo de una futura sociedad sin dinero en efectivo. Gates delineó su plan para una sociedad sin dinero efectivo en una carta publicada en su web. Esta es la previa a la instalación del chip, ojo, ¿eh? O sea, primero tienen que eliminar el dinero en efectivo y las monedas digitales, después las transforman en, las meten al chip y chao. Decía, Gates delineó su plan para una sociedad sin dinero en efectivo en una carta publicada en su web, en la que se propone que los pobres tengan un mejor acceso a los teléfonos móviles para que sí puedan almacenar sus activos financieros digitalmente en lugar de guardarlo de moneda física en su casa. Claro, así lo tienen al alcance de la mano. Si lo tienen en su casa, no está al alcance de la mano de ellos. La clave para esto serán los teléfonos móviles, escribe Gates, como si le importara a la gente. Ya en los países en desarrollo con el marco regulador adecuado, las personas pueden guardar dinero digital en sus teléfonos y usar sus teléfonos para hacer compras. Eso estamos viendo, lo estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Eso ya es presente. Y usan sus teléfonos para hacer compras como si fueran tarjetas de débito. Para el año 2030, 2.000 millones de personas que no tienen una cuenta bancaria actualmente podrán guardar dinero y hacer los pagos con sus teléfonos. Todos esos dineros se los van a robar. Pero esto solo esclavizará a los pobres, haciéndoles totalmente dependientes de un sistema monetario electrónico que no controlan, permitiendo a los bancos centrales y a los gobiernos acumular una capacidad de control sin precedentes, que les permitirá confiscar el dinero. Confiscar el dinero. Ojo, eso es lo que estaba diciendo yo, que le van a robar la plata. A voluntad, a través de impuestos o quitas de fondos. O sea, robo. Por ejemplo, tras el hundimiento del mayor banco de Chipre debido a la exposición a la deuda de Grecia, El gobierno chipriota saqueó las cuentas bancarias de los ciudadanos como parte de un programa de rescate del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Si puedes hacer esto una vez, puedes hacerlo de nuevo, escribió el banquero y analista financiero Lars Seier Christensen. Si se puede confirmar el 10% del dinero del cliente de un banco, puedes confiscar también el 25, el 50 o incluso el 100% en un futuro. O sea, robo. El gobierno del tercer mundo ni siquiera tendría que esperar a que se produjera una crisis económica para saquear cuentas bancarias digitales. Con el esquema sin dinero en efectivo que propone Bill Gates, los funcionarios podrán simplemente imponer un impuesto y confirmar y confiscar el dinero automáticamente. O sea, aquí. Y no hay razón para creer que este régimen solo se limitará al tercer mundo. El Reino Unido ya ha realizado test para impulsar pagos exclusivamente digitales a principios de este año. Mientras que la idea no está siendo vendida como una consecuencia inevitable de la disminución de los pagos en efectivo y del ascenso de las tarjetas de crédito y otras tecnologías de pago digital, mucha gente ve la eliminación del dinero en efectivo como un medio para abolir el anonimato e impulsar técnicas de control sobre los ciudadanos. Alternativas que garantizan el anonimato, como las criptomonedas tipo Bitcoin, poco a poco van siendo adoptadas por más tiendas y cadenas, pero aún están muy lejos de convertirse en una competencia efectiva para métodos de pago electrónico. Algunos ven la eliminación del dinero como medio para volar el anonimato e impulsar técnicas de control. Y otros, los más estúpidos, lo ven como una forma de evitar los robos. Esos son los más estúpidos. Otra noticia. Y esto también tiene que ver con Bill Gates. Coca-Cola y Microsoft firman acuerdo por 1.100 millones de dólares para usar la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante esto, mis queridos auditores? Porque tengo información de muy buena fuente de que esto va a servir. No tenemos pandemia y no tenemos una forma masiva. Van a ponerles grafeno a las bebidas. Así que yo les pido a que dejen las bebidas gaseosas si quieren salud. Dejen las bebidas gaseosas y las energéticas con mayor razón. Eso es veneno, veneno para acortarles la vida, para que no lleguen al 2030. Para eso es. El convenio alcanzado será por 5 años y con este Coca-Cola busca mejorar la productividad de sus operaciones y ser más rentable. Bueno, esto es lo que dicen para la foto, digamos. El acuerdo anunciado, nunca van a decir eso como noticia, ustedes comprenderán, ¿no es cierto? Coca-Cola amplía el uso de otro software convencional de Microsoft. Microsoft había firmado un acuerdo con Coca-Cola de 5 años por 1.100 millones de dólares para utilizar sus servicios de computación en la nube e inteligencia artificial. $1.100 millones de dólares, Coca-Cola. Busca mejorar la productividad. O sea, Coca-Cola pagaría por eso. No me lo trago. Es absurdo. Esas noticias yo las comento, pero yo sé que hay un trasfondo ahí. Eso no es como lo pintan. Cuando hay un acuerdo entre Coca-Cola y Microsoft, es algo que ustedes comprenderán que no es una cosa que pase inadvertido. Entonces, se sabe que hay ejecutivos de Microsoft por un lado y Coca-Cola por otro, en conversaciones, algo se teje, digamos. Entonces, hay que inventar una noticia para que la gente quede feliz. No le pueden decir cualquier cosa. Entonces, buscan una cosa que suene bonito y que a la gente que la gente se la trague. Eso es lo que les acabo de leer. La noticia para la foto, la que le contaron a la gente para que queden feliz. Pero en realidad, eso no es así. Por último, tenemos acá, este es un tema que hemos conversado, pero cada vez que salen artículos científicos que lo ratifican, que voy a mencionar algunas partes del artículo nomás, es para respaldar las cosas que venimos diciendo, ¿no? No es que yo no nos decimos cosas al voleo. Un importante estudio confirma que el dióxido de carbono tiene un impacto nulo, nulo en el calentamiento global. El estudio publicado en Science Direct, es una revista científica, confirma que los científicos del clima deberían haber dicho al público esto hace mucho tiempo. El estudio concluye que las emisiones de dióxido de carbono tienen un impacto nulo en las temperaturas globales de la Tierra. Incluso si desenterráramos todo el carbón del mundo y extrajéramos todo el petróleo del mundo y lo quemáramos en una pira gigante, sus emisiones de CO2, anhídrido carbónico, no calentarían el planeta. ¿Te dan cuenta? Entonces, nos van a, la Agenda 2030 nos va a eliminar la carne porque, según ellos, la crianza de ganado produce mucho CO2. Y entonces eso calienta el planeta. Y así un montón de cosas que van a prohibir que usemos vehículos, en fin. Y bueno, van a obligar a hacer el transporte colectivo solamente. Y así. Y esos son los estudios de científicos independientes. Las conclusiones de este estudio entran en conflicto directo con la narrativa globalista de la crisis climática, promovida por la comunidad científica, financiada por las Naciones Unidas, o sea, los científicos alineados. Incluso la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA, financiada por los contribuyentes, sigue impulsando estas afirmaciones sobre el calentamiento global del CO2, por cierto. Entonces, eso es, no voy a entrar más en detalle porque hay harto que mencionar, pero no me quiero dar. Lo que le quería mencionar, digamos que son artículos que van saliendo. Aquí hay muchas más cosas, pero aquí vamos a entrar, es más de lo mismo, digamos, así que no lo vamos a dejar de lado, ¿ya? Pero siempre me gusta estar respaldando las cosas que decimos porque así tienen más peso específico. Vamos a decir algunas. Vamos a hablar un poco de las copas, los sellos y las trompetas del Apocalipsis, que es una pregunta bastante recurrente de nuestros auditores, perdón. Y entonces consideramos que es un tema muy oportuno para este. Matizado Giorgio Bon Giovanni. La sexta copa del Apocalipsis de Juan dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el paso de los reyes del Oriente. Entonces, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi que salían tres espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios que hacen maravillas y van a reunir a los reyes de toda la tierra para la guerra del gran día de Dios el Omnipotente. Y aquí yo vendré como un ladrón. Bienaventurado que el que esté vigilante y conserva sus vestidos para no ir desnudo y dejar ver sus vergüenzas. Y los tres espíritus reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Estamos entonces en un punto de inflexión en lo que respecta a los acontecimientos mundiales? ¿Y por qué precisamente, a pesar de que la situación es tan evidente, todavía la mayor parte de la humanidad persigue y tiene como prioridad en la propia vida los llamados falsos dioses, dinero, éxito, incluso muchas personas que te han conocido a ti, a Eugenio, a Pier Giorgio, a pesar de tener pruebas de lo que se ha dicho y escrito es cierto, se está verificando, ¿cómo es que no pueden encontrar la fuerza para reaccionar y actuar correctamente? Porque, respuesta, porque no se deben salvar, porque han elegido y por eso Dios les oculta la verdad. Mientras que a vosotros, que elegiste otra cosa, se les revela. Vuelve a leerlo esta noche y hacemos con los jóvenes en la Casa del Sol una revelación al público. Paso a paso, de cada palabra te la traduzco. Pregunta. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Respuesta. El sexto ángel es Adoniesis y sus 12 ángeles que derraman su justicia en el territorio de Oriente Medio. Y sus aguas fueron drenadas para preparar el paso de los reyes al oriente. Está desglosando la pregunta. ¿Habrá grandes sequías en ese territorio mientras se preparan para la Tercera Guerra Mundial? Pregunta. De la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta vi salir tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Respuesta. Desde la boca del dragón. El dragón es el poder occidental junto con Rusia. La bestia es el poder de Inglaterra y de los Estados Unidos. El anticristo es el que gobierna todo, el falso profeta que tiene en sus manos todo Occidente y parte de Oriente. Los tres espíritus inmundos son tres poderosas fuerzas militares con armas nucleares listas. Pregunta, ¿son de hecho espíritus de demonios que hacen prodigios y van a reunir a los reyes de toda la tierra para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso? Respuesta, entonces uno es la fuerza militar nuclear. Segundo, la fuerza mística que poseen. Y tercero, la fuerza económica que realiza prodigios. Se unirán allí para hacer la Tercera Guerra Mundial. Perdona, ¿qué se entiende por la fuerza mística que poseen? Respuesta, son las religiones. Alá es grande, los judíos dicen, el Padre Adonai nos ha dado, y la religión del dinero, ¿qué es el dinero? Nunca Dionisio había explicado esto. Es la primera vez. Pregunta, he aquí que yo vendré como un ladrón, bienaventurado el que esté vigilante, conserva sus vestiduras para no ir desnudo y dejar ver sus vergüenzas. Y los tres espíritus reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto significa que cuando esto suceda, él se manifestará al mundo. Nos está diciendo, pero no dice el día ni la hora. Cuando estén a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, que surgirá de Oriente Medio. Preparémonos todos, no tanto para seguir la Tercera Guerra Mundial nuclear, sino para ver a Cristo que está bajando, porque ese será el momento, cuando ataquen y lancen las bombas atómicas en Armagedón, porque Armagedón es el lugar exacto donde lanzarán las bombas. En ese territorio detonará una bomba nuclear y él volverá. Esta es la explicación de este hermoso pasaje que ustedes fueron inspirados a hacerme la pregunta, porque es el paso crucial del Apocalipsis de Juan. Otra pregunta, me refería a los seres de luz entendidos como los creadores que tienen el poder de cambiar la naturaleza, de intervenir sobre la naturaleza, así como los Elohim cuando crearon al hombre. ¿Es posible que estos ángeles sean los creadores de antaño? Respuesta, absolutamente sí. Mientras tanto, para ser claro y preciso, como la teología, tengo que utilizar terminología cristiano-católica, de lo contrario no seré comprendido. Estos seres de luz son los arcángeles de la categoría de los arcángeles, de los serafines y por ende los creadores. Los creadores son siempre una expresión del único Dios que es el Espíritu Santo. Creo en el Dios único que creó todo. Y este Dios, es decir, el Espíritu Santo, se sirve de los dioses. Los dioses romanos, los dioses del cristianismo, los dioses del islam o los dioses de las religiones orientales son los que nosotros en la religión católica llamamos arcángeles. Los llamamos genios solares, según la nueva teología del Consolador prometido por Cristo. El Consolador que nos revelaría toda la verdad. Estos seres pertenecen a la sexta dimensión de Cristo, pero son obedientes a Cristo, el Hijo unigénito del monarca universal. Lo de las copas del Apocalipsis son estos arcángeles. Son un grado superior de los propios ángeles, seres de luz que tienen poder sobre las fuerzas de la naturaleza que les ha dado Dios mismo. Pregunta, un aporte que luego se ve de vez en cuando en cada copa. Es como si fuera una intervención de la naturaleza. Incluso la primera copa interviene sobre los microorganismos. El primer ángel salió y derramó su copa sobre la tierra, y una plaga dolorosa y maligna se formó sobre los hombres que llevaban la marca de la bestia y se postraban ante su estatua. Esto sugiere que tiene la capacidad de intervenir sobre los microorganismos, habilidades otorgadas por el propio creador. Respuesta: sí, ellos actúan sobre los microorganismos y por tanto sobre los virus, independientemente de si la pandemia fue creada por el laboratorio de los chinos o si es una intervención de la naturaleza. Debemos entender lo siguiente: ese virus llamado coronavirus, nacido en la naturaleza, se puede manipular. Voluntad del Padre pueden hacer esto. Pandemia, una plaga de la cual se habla en el Apocalipsis. Alguien permitió que surgiera, del mismo modo que a Hitler se le permitió llevar a cabo un exterminio. Todavía recuerdo las palabras del Papa Benedicto XVI, cuando durante una homilía habló de Hitler, diciendo: Señor, tú voluntariamente miraste hacia otro lado en aquellos años y permitiste que el diablo actuara. ¿Por qué permitiste este genocidio por parte de este hombre demonio? ¿Por qué te alejaste voluntariamente? Debemos entender que en todo lo que sucede debido a nuestro libre albedrío, también existe el permiso de Dios para que las profecías se cumplan. El COVID es una de las plagas del Apocalipsis. Otra será un nuevo Chernóbil que provocará una contaminación radioactiva que ha sido frustrada dos veces por estos seres de los que hemos hablado. Quería preguntarte un detalle importante sobre la primera copa. La primera copa no afecta a todos los hombres, sino a aquellos que tienen el símbolo de la bestia y que la adoran. Respuesta: exacto. Aquí se refiere a Occidente. Nosotros, los occidentales, seremos golpeados por alguna de las copas que derramarán dolor, quizás las siete. Cuatro o cinco copas, todas están vinculadas a Occidente porque hemos pactado con la fuerza anticrística. Es el Occidente el anticristo. Por ser cristianos, en su gran mayoría, y cuando te declares cristiano, ya sea pentecostal, evangelista, protestante o católico, estás llamado a poner en práctica los valores de Cristo. De lo contrario, no puedes definirte como tal. Si empiezas a poner en práctica sus valores al revés, ahí los alteras y nosotros los occidentales lo hemos hecho en el curso de la historia. Humildad, pobreza, sencillez, servicio, defensa de los últimos y ataque al poder los hemos sustituido por arrogancia, riqueza, opulencia, perversión y egoísta. Por eso es que estamos llamados a sufrir más que ninguna otra parte. Los occidentales, los que nos decimos cristianos, vamos a sufrir más que nadie. Somos amigos del poder y blasfemamos contra Dios. Por eso somos el anticristo. La religión cristiana es el anticristo. Obviamente no me refiero a misioneros ni a gente buena, pero de 2.000 millones de católicos, los verdaderos cristianos rondan el 1%, es decir, unos 100.000. 1.900 millones son personas, de personas son anticristos, pero no porque sean delincuentes o criminales, sino porque su comportamiento no se ajusta a Cristo y su ley en la vida cotidiana. Pensamos en construir el futuro de nuestros hijos, pensamos en tener casa, ahorros y nos encerramos en una secta que es la familia. La familia católica actual es una secta que no es digna de ser parte de la comunidad cristiana, porque Cristo creó las familias como confraternidades. No podemos crear tantas familias separadas entre sí, cada una compitiendo para ver quién tiene más o quién posee más patrimonio. Nosotros somos una confraternidad según la religión cristiana. Así que cuando acuso a Occidente de ser golpeado por las plagas del Apocalipsis, lo acuso de ser anticristiano. El hombre anticristo solo puede ser cristiano, si no, no sería anticristo. No es musulmán, ni hindú, ni budista, ni laico, ni siquiera ateo. El anticristo que conocí es un gran cristiano ferviente, seguidor y amigo de los más grandes líderes de la Iglesia Católica, incluidos los papas. Y es practicante, comulga el domingo, pero es el anticristo quien enseña, mediante la seducción y la falsa teología, a seguir a Cristo armándose, conquistando territorios, esclavizando a los pueblos con la cruz, engañando, subyugando a los más débiles, pretendiendo ayudar a los pobres, apoyando al Vaticano con dinero para chantajearlo. Los sacerdotes, obispos, quienes hoy representan a Cristo, son el anticristo, porque son ricos y ultramillonarios. Cristo dijo al rico, ¿quieres seguirme? Y enumeró todos los mandamientos, como no blasfemar, honrar a tu padre y madre, etcétera, etcétera. Y él respondió que lo seguía a todos. Y allí el Señor le dijo, te falta uno, debes venderlo todo y seguirme. Y en ese momento el rico dijo, no, Señor, no puedo hacerlo. Y entonces Jesús le dijo que no podía seguirlo. Entonces, mientras haya cristianos ricos, no son cristianos, sino anticristos, a menos que sus riquezas se pongan al servicio de la comunidad, de la confraternidad, de la sociedad, o al servicio de una causa justa, es decir, una causa crística. El Apocalipsis fue escrito por un cristiano, por un evangelista que fue apóstol. El Apocalipsis se utiliza para golpear a los cristianos, no a los musulmanes, y ni siquiera a los budistas o a los ateos. Dios nos castigará como castigó al pueblo judío. El pueblo judío desobedeció y fue castigado por Dios, como leemos en la Biblia. Nosotros los cristianos también seremos expulsados de la tierra prometida. Seremos castigados y moriremos bajo la guadaña de la justicia de Dios hasta que los cristianos digamos, bendito el que viene en nombre del Señor, y hagamos lo que Él dice. Seremos castigados severamente porque estamos cometiendo una estafa contra Dios. Decimos bendito el que viene en el nombre del Señor, pero no hacemos nada. No sabíamos que el Apocalipsis era para cristianos. Pensábamos que lo que está escrito en este texto sagrado se refería a todo el planeta. Sin duda afectará al mundo, pero primero nos castigará a todos los cristianos. La Santa Madre dijo en Fátima, si mis palabras no son escuchadas, ¿a quién se refería? No se lo decía a los chinos ni a los budistas, sino a los obispos, a los cardenales y a los cristianos que la veneran. Pregunta, sin embargo, cuando hablamos del trono, decimos que quienes adoran a la bestia, el anticristo, y se inclinan ante él, ¿a qué se refiere? Respuesta, ¿qué digo siempre? Es solo una cuestión de dinero. El trono es el dinero, es decir, el único valor absoluto que abarca a todos, cristianos, sionistas, antisionistas, judíos, musulmanes, budistas, excepto los ermitaños y misioneros como el padre Zanotelli, los que hacen voto de pobreza, Don Chotti. Todos nos inclinamos ante el Dios del dinero. Todos menos yo, y no lo digo con arrogancia. Lo esclavizo, lo uso, lo exploto y a veces para evitar la tentación del ego que se me viene, como a todos ustedes, lo regalo, no me interesa. Releyendo este pasaje, el primer ángel partió y derramó su copa sobre la tierra y se formó una plaga mala y maligna sobre los hombros que le llevaban la marca de la bestia y se postraban ante su estatua. Podemos decir que la marca de la bestia es el 666, que es mamón. Mamón es lo mismo que el dinero. Mamón es dinero. Jesús no lo llamaba dinero. No se puede servir a dos amos, mamón y el Padre. Entonces, dinero, oro y joyas. Pregunta, ya has mencionado la segunda copa donde el mar se convierte en sangre. Solo quería señalar que el mar que se convertirá en sangre ya había sido anunciado con las trompetas. La segunda trompeta prácticamente había convertido en sangre la tercera parte del mar y de las aguas. Pero la trompeta es diferente a la de la copa, porque se escucha la trompeta, se escucha un anuncio, una advertencia, entonces no afecta al total. Mientras que la copa es algo sagrado y se esparce por todas partes. Entonces, cuando dice que todas las aguas se convertirán en sangre, ¿se refiere al hecho de que todas se contaminarán? Pregunta. Respuesta, no solo eso, porque algunas aguas a veces se purifican solas. Hay lugares donde el mar es verdaderamente cristalino y limpio como lo es el agua de manantial. Eso no es todo, y sin embargo lo dice todo. Todo el mar está manchado de sangre. En todos los mares del mundo, en todos, hay bases de submarinos, buques de guerra, y llevan sangre. Se refiere a todos los ejércitos del mundo que harán sangrar el mar. Así pues, la Tercera Guerra Mundial se desarrollará principalmente en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico, y provocará millones de muertes. Pregunta, ¿hasta los ríos se convertirán en sangre? Respuesta, por supuesto, la contaminación radioactiva y química afectará a todos los acuíferos. Cada copa tiene una peculiaridad. La segunda copa, todos los mares serán ensangrentados. Se refiere a todas las bases de todas las naciones de la Tierra. No habrá un mar que sea libre, ni siquiera el de Hawái. Hay submarinos americanos, ingleses, franceses, submarinos en todas partes que tienen armas nucleares. Con respecto a los ríos, aquí se hace referencia a la tercera copa o a los acuíferos, todos químicamente contaminados por los productos químicos que ponemos en la naturaleza y por otras maldades y basuras ligadas a los desechos de las industrias farmacéuticas, hospitales y experimentos anómalos que se han llevado a cabo en las napas de agua. Ya no habrá agua potable disponible. Pregunta, se habla de un río que técnicamente podría ser el Éufrates, que en un momento determinado se seca. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el paso a los reyes de Oriente. Me da la impresión de que esto es algo real, no un símbolo, el Éufrates. Esta zona es una zona de guerra y secar un río que tiene una cuenca muy grande tendría consecuencias importantes. Respuesta. Cuando Jesús da el templo del Tigris y el Éufrates, ¿a qué se refiere? El símbolo del Tigris y el del Éufrates representa la fe para todas las religiones, para las tres religiones monoteístas. El Tigris y el Éufrates son el símbolo del poder de la fe de la tierra prometida que reivindica a Israel, tierra prometida que reivindica a Mahoma, tierra prometida que reivindica a Cristo, Hijo de Dios. Por tanto, son el símbolo de la fe de las tres grandes religiones monoteístas. La copa seca, el Tigris y el Éufrates, la copa del castigo de Dios, les quita la fe a los cristianos, musulmanes y judíos para dar espacio a los reyes del mundo, para provocar el Armagedón allí, en la tierra donde Cristo no fue reconocido. Pregunta, ¿entonces es allí donde tendrá lugar una gran guerra? Respuesta, esta copa ya está en vigencia, porque los judíos, los musulmanes y los cristianos ya no tienen fe. Ya no hay fe en quienes debieran ser sus maestros, rabinos, cardenales, obispos, imanes. La mayoría son todos maestros de la guerra, de instigar a la guerra para conquistar el territorio de cada uno. Para ser honesto, tengo que decir que menos que todos, el cristianismo, que aunque sea hipócrita y corrupto, no tiene un ejército armado como lo tienen Israel y el mundo árabe. Venden su alma al diablo. El cristianismo se asocia con mafiosos, pero no tiene ejército. Ya no hay fe, excepto en unas pocas personas. Entonces el Éufrates se secará y los reyes harán la guerra entre sí. Un conflicto nuclear, si lo hay, espero que no, podría ocurrir en el Medio Oriente, es decir, donde Irán lanza un misil atómico contra Israel e Israel responde. La bomba explota en el Éufrates. Y ahí está la señal de que la ira se ha consumado, porque entonces los arcángeles detendrán todo. La chispa nuclear empezará desde allí y luego se convertirá en un conflicto mundial. La sequía del Éufrates es la pérdida definitiva de la fe de las tres grandes religiones monoteístas, porque en Medio Oriente se está cometiendo un pecado mortal contra Dios. Las tres grandes religiones que Dios fundó y que debían conducir a la humanidad a la paz, a la salvación, a la fraternidad, a la justicia, se han vuelto heréticas. Están contra de Dios porque están armadas hasta los dientes. Se odian, se matan unos a otros como perros. Las tres religiones monoteístas fueron fundadas por Dios mismo, todas, las tres. Y por lo tanto, si los tres hermanos se matan entre sí, Dios los castigará a todos. Y luego Jesucristo regresará a la tierra para juzgar a todos. el mundo se encamina hacia la destrucción porque las tres grandes religiones monoteístas han fracasado en su pacto con el Padre. Judíos y musulmanes le fallaron al Padre Adonai con Moisés, Abraham e Ismael, que no hicieron lo que el Padre quería. La última oportunidad que se les da con Cristo fracasa y el Padre elige un pueblo lejano, el pueblo latino. En los gentiles, en los latinos, siembra lo mejor del judaísmo, lo mejor del islamismo, perdón, y lo mejor del cristianismo. Pero las grandes instituciones, creadas por Dios mismo, con sus representantes, obispos, cardenales, rabinos, papas, imanes, todas han fracasado. Me permito decir que conozco a ese padre y sé cómo piensa. Me dijo, golpearé a las tres grandes religiones y las castigaré duramente. Elegiré solo lo bueno y lo justo de cada una. Si la humanidad está al borde del abismo, es porque los creyentes del Dios único, las tres grandes religiones, hemos traicionado el pacto con el Padre. El que traiciona a Dios, me explicó Adoniesi, no tendrá escapatoria, porque Dios es tan generoso, tan misericordioso, tú le das uno y él te da 10, pero si lo traicionas, él no perdona, te golpea hasta hacerte renacer de nuevo y empezar de nuevo. Entonces estas tres religiones serán arrasadas por el poder de Dios a través de las copas del Apocalipsis. Por ejemplo, somos culpables de un genocidio, el de Gaza, de los palestinos, que son los que se están sacrificando por nosotros, porque en Gaza hay cristianos, musulmanes y judíos. Esos niños que estamos matando, los están matando sobre todo los sionistas, pero los grandes imanes que deberían desencadenar la defensa están ausentes. Arabia Saudita ha comprado las acciones de las bolsas mundiales de los judíos que venden armas. Por lo tanto, son cómplices que disparan contra sus propios hermanos y nosotros, los cristianos de todo el mundo, que salimos a las calles con banderas que dicen Palestina libre, básicamente no tenemos interés. Solo los jóvenes protestan realmente, pero no tienen el dinero, tienen las ideas. Dios nos golpeará con catástrofes y pandemia. Seremos acribillados. Y aunque digamos, Señor, perdónanos, el Señor dirá, no los perdono porque me están mintiendo, mientras me piden perdón. Así que los golpearé hasta que digan a quien les enviaré, bendito el que viene en nombre del Señor. Pregunta, en la séptima copa, dice, entonces el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y desde el templo salió una gran voz desde el trono, que decía, hecho está. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto tan fuerte que desde que los hombres están sobre la tierra no ha habido uno tan desastroso. La gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de Babilonia la Grande para darle la copa del vino de su ardiente ira. Todas islas desaparecieron y las montañas nunca más se encontraron. Y cayó del cielo un enorme granizo sobre los hombres, con granos que pesaban medio quintal. Los hombres blasfemaron contra Dios a causa del granizo, porque fue un flagelo terrible. Se me vino a la memoria que Jesús en la cruz, en el momento de la muerte, dice, todo está cumplido. Me parece que está hecho. Significa, todo está cumplido. Como diciendo, a partir de este momento, ustedes los hombres tienen la posibilidad de redimirse. En cambio, ahora está hecho. Es decir, de ahora en adelante ya no pueden redimirse. La ira se ha disparado. La hora ha llegado. Respuesta. Como les he explicado, Él salva a todos sus hermanos. Mientras Jesús estuvo en la tierra, el príncipe de este mundo no tenía poder, porque Él estaba aquí. Incluso Pilato lo coronó como rey de los judíos. Pero cuando Jesús va al Padre, Satanás, Lucifer, toma en sus manos todo el poder sobre la tierra y comienza a probar a los hermanos salvados por Cristo. Debe tentarlos para fortalecer su fe y luego tomar como súbditos a todas las razas de todo el planeta Tierra hasta hoy, hasta el 2024. Su metodología no es ponerlos unos contra otros, solo en apariencia, sino más bien gobernar con el materialismo, la perversión, el ateísmo, el dios del dinero. Las apariciones de la Virgen a Satanás son un virus maldito que él, sin embargo, debe aceptar porque el Padre se lo ordena. Luego, después de que la Santa Madre se aparece a su pueblo, a sus ovejas, regresa para tentarlas nuevamente. En esencia, Cristo redime a los elegidos, porque los elegidos, con la traición de Judas y de todos los apóstoles que huyen, están jodidos, han caído en manos de Satanás. Los 144.000 elegidos han caído todos, porque Judas traiciona y los apóstoles escapan, excepto uno. Así Jesús con su sangre salva a los elegidos y la descendencia de los elegidos. Entonces los elegidos deben ser dignos de ser parte del nuevo reino. El camino los debe conducir al reino de mi Padre en la tierra. Todos han ido al cielo, los apóstoles y los elegidos. Pero el reino de los cielos no es el reino de la tierra. Este planeta está destinado a albergar el reino de Dios en la tierra. La séptima copa es el juicio final. Está hecho, es decir, ya puede llegar el juicio final. Juan lo dice en el primer y el último capítulo. En el primero dice, cada ojo le verá al que ha sido traspasado, incluso el que le traspasó. Y al final dice, la Jerusalén celeste descenderá del cielo. Juan, al principio y al final, quiere dejar claro que el Apocalipsis es una acumulación de hechos, de acontecimientos que sucederán. Pero el evangelista quiere recordarnos que nunca debemos olvidar el tema principal de todo, es decir, el ser para quien el mundo existe desde que nació, es decir, Cristo, que regresará. El mundo fue creado a través de los genes solares por el Espíritu Santo para que Cristo descendiera a la tierra, separara el bien del mal y estableciera su reino. Todo lo que ha sucedido en los últimos 4.000 millones de años desde que nació el mundo es para lograr que Jesús baje del cielo y lleve una parte de esta humanidad a su reino, es decir, a la cuarta dimensión. En la séptima copa se habla de la gran ciudad que está dividida en tres partes, porque fue golpeada. Y también se habla de las ciudades, de las naciones. Luego viene el juicio, los terremotos interminables, gente blasfema contra Dios, y ya está. En la gran ciudad que se divide en tres partes. En ese momento caen las ciudades de todas las naciones. El centro mundial del dinero es la City de Londres. Se divide en tres partes porque allí se encuentran las bolsas de valores más importantes en el mundo: Londres, Nueva York y Hong Kong. Todas las ciudades de las naciones caerán y todos seremos puestos en el abismo total porque todos nos quedaremos sin dinero. Entonces, blasfemaremos contra Dios. Y además recibiríamos terremotos, granizo, fuego, etc. Todo terminará ahí, porque en ese momento Cristo regresará. Antes del regreso de Cristo, el dinero será derrotado. Momentos antes que Cristo regrese, todas las bolsas del mundo serán golpeadas hasta la muerte. Porque el anticristo, en el último delirio final, dado que está a punto de perder el imperio, hará como Hitler o dirá que muera Sansón con todos los filisteos. Cuando todos vean que todas las bolsas del mundo caerán irreversiblemente, significará que nadie tendrá que beneficiarse de la especulación. Cuando el anticristo no haga ninguna venta a corto plazo, es decir, nadie ganará con la especulación, todas las bolsas caerán porque explotará una burbuja universal, ciertamente manipulada por extraterrestres, no provocada por los hombres. Y entonces los hombres blasfemarán contra Dios, porque el dinero ya no tendrá valor y habrá caos. Habrá barbarie. Esta es la séptima copa, la última. No existe una bomba atómica que mate a miles de millones de personas, pero 1.000 millones se salvarán bajo tierra. 5.000 millones de personas se arruinarán y nadie sabrá qué hacer, por lo que seguirán la barbarie y la destrucción. Habrá discusiones y matanzas por el acaparamiento de recursos y por el pan. Entonces no sé cómo sucede, no sé cómo sucederá. Será el fin y será el retorno de Cristo. Tengo un audio para compartirle, para que se me pase un poco la tos. Perdón. María les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes, junto a sus familiares. Ani Ramírez, una vez más con ustedes. Hoy descubrimos, hermanos, y nos sellamos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les compartimos, hermanos, en esta ocasión, un mensaje dado por Dios Padre a Miriam Corsini en Carbonia, Italia, el 5 de mayo de 2024, que dice lo siguiente: preparen sus corazones para el inminente gran aviso. Yahvé dice: hijos míos, preparen sus corazones para el inminente gran aviso. El cielo se abre. Tormentas devastadoras que llegan a través de la tierra. Horas de angustia para los que están lejos de Dios. Enormes pruebas que superar para quienes han rechazado a su Creador. Aquí estoy, pueblo mío. El tiempo llegó a su fin. Ahora desataré mi ira sobre la tierra, sobre toda la tierra. Esta humanidad perversa probará mi vara en su carne. Debo intervenir para remediar el mal. Deseo tener a mis hijos de regreso conmigo. No permitiré que Satanás se los lleve consigo al infierno. París vivirá el abandono de Dios. Jerusalén está rodeada de ejércitos. Abu Bila está haciendo su debut con el arma mortífera que posee. Lobo italiano será tomado por asalto. El Vaticano perderá su poder. Los volcanes están a punto de hacer erupción al unísono. Habrá llanto y crujir de dientes. Levanten hacia mí todos sus corazones. No esperen a ver si sucederá lo que digo. No sean tontos. Este verano será caluroso. Pueblo mío, pueblo ingrato, qué mal te he hecho. ¿Por qué te has alejado de mí? Si deseas salvarte, acepta este llamado mío para la salvación. No desperdicies esta última oportunidad que Dios te concede. Les entrego nuevamente, oh pueblo ingrato, mi amor infinito. Cójanlo con gratitud. Regresen a su Dios creador. Estoy esperando que el Hijo digo lo abrace nuevamente. Bueno, ahí teníamos un audio que va en la misma dirección de las cosas que venimos conversando con ustedes, mis queridos auditores. Seguimos entonces. Pregunta, ¿y Dios se acordó de la gran Babilonia? ¿Por qué Babilonia regresa otra vez? Respuesta, la gran Babilonia es la Iglesia Católica, porque en otro capítulo dice caída, la caída de la gran Babilonia que se levanta sobre las siete colinas. ¿Qué hay sobre las siete colinas? Roma, y en Roma está el Vaticano. Babilonia es la Iglesia Católica que cae porque pierde todo su poder. Dios se lo quita, no eres digno de servir a Cristo. En el último acto final, Dios recuerda haber hecho caer a Babilonia. Y luego hará caer a toda la humanidad. El Vaticano representa a Babilonia de hoy, la perversa que debía adorar a Dios. Hoy es el Vaticano, por lo tanto, el representante de Cristo. Si es como el Papa Francisco, el Padre lo exiliará a algún lugar remoto con sus cuatro fieles sacerdotes y derribará el imperio del Vaticano. Pregunta. Hay un periodo, el de las siete trompetas de aviso. Son siete advertencias donde queda claro el papel de la Virgen al estar presente y advertir por qué está sosteniendo el brazo de su Hijo. En Fátima ya no está Cristo, la Virgen sostiene el brazo del arcángel, de los dos ángeles, perdón, que derraman sangre. ¿Qué significa que durante las copas ya ha terminado el papel de la Virgen? Respuesta. La Virgen siempre tiene un rol. Ella tiene el mío. Soy portavoz no solo del Padre, sino también de la Madre, porque el Padre es también Madre al mismo tiempo. Ahora la Santísima Madre ha tomado otro rostro, se llama Adoniesis, pero sigue siendo ella, porque es el Espíritu Santo. Entonces la Madre está ahí. ¿Por qué habló de Adonai y no de Cristo? Yo sin Cristo no tengo aliento. ¿Por qué el Padre Adonai es Madre? Solo que en este momento se viste de autoridad, de justicia, pero también es Madre Santa. Así, ¿quién apareció en Fátima, en Carabandal, en La Salette, en San Elpidio, en Lourdes? Es el Padre vestido de Madre. El Padre y la Madre quienes preparan el regreso de Cristo a la Tierra, ambos. Hemos dicho todo el secreto de Fátima. Hemos dicho lo que sucederá. Pero el verdadero secreto de Fátima es que apareció en todos estos milenios. Fue el Padre vestido con el rostro de la Santa Madre. Ahora el Padre quiere tomar su rostro para anunciar la justicia de Dios, que no es materna, sino paterna, y por tanto el regreso de Cristo. El anunciador del Apocalipsis no es Juan el Bautista, ni Juan el Apóstol, que son servidores e instrumentos. El anunciador del Apocalipsis es el Padre y la Madre, en una sola personalidad, que anuncian el regreso de su Hijo. Para mí la Virgen no es María de Nazaret, es el Espíritu Santo del Padre. Son dos seres en uno. Ayer fui mensajero de Fátima, hoy soy mensajero de Dios. Siempre es ella, siempre es él. Con estas palabras concluyó la Lectio Magistrali, la clase magistral sobre el Apocalipsis y el significado de los símbolos de las copas contenidas en ella. El desarrollo de los acontecimientos vistos en las visiones del apóstol Juan se acerca y se desarrolla en el escenario mundial que vivimos. Es el tiempo revelado por la Santa Madre y el Padre a lo largo de los siglos. Un tiempo querido y explicado por el Espíritu Santo. Nos complacemos en el Hijo Unigénito para que se cumpla su santa voluntad, firmes en la fe y en la obra que Adoniesis diseña para nosotros. Demos gracias al Padre por estas importantes explicaciones que representan el quinto evangelio del Consolador prometido y atesorémosla. Para redondear este tema y dejárselo más claro a nuestros queridos auditores, los siete sellos, las siete copas y las siete trompetas que menciona el Apocalipsis son símbolos del juicio final o pequeños juicios que terminan con el gran juicio. Cada uno de estos símbolos está debidamente identificado en el Apocalipsis y podemos conocer qué representan. Por ejemplo, en el capítulo 4 al 7 se habla de los sellos. En el capítulo 8 al 11 se habla de las trompetas. Y en el capítulo 15 y 16 se habla de las copas. Considerando que la tribulación que lleva a la segunda venida de Cristo es descrita como dolores de parto, todos estos juicios que vemos en el Apocalipsis muestra un cuadro parecido a este, en donde cada serie de juicios representa una intensificación hacia el final. El final es el día del Señor. Digamos que son los dolores de parto. Se hablan muchas Muchas tendencias místicas se habla del apocalipsis, de los dolores de parto, porque son pequeños juicios. Habla de las guerras, conflictos de todo tipo, hambre, pestilencia, persecuciones, terremotos, lunas de sangre, eclipses, etcétera, etcétera. Estrellas que caen. Esos son distintos juicios. De esa manera tenemos que interpretarlo. Las plagas, granizo, fuego y sangre. Gente con la marca de la bestia son afligidos con una úlcera maligna y pestilente. El mar se convierte en sangre. Ríos y fuentes se convierten en sangre. El sol quema a la gente con fuego. Oscuridad en la tierra y llagas. Después dice, granizo, fuego y sangre. Un tercio del mar se convierte en sangre y un tercio de la parte de las criaturas muere. Un tercio de las aguas son amargas. Un tercio parte del sol, lunas y estrellas son oscurecidas. Langostas sueltas en la tierra cuando se abre el abismo. 200 millones de tropas en el río Éufrates soltadas por los cuatro ángeles. El templo celestial se abre acompañado de truenos, un terremoto y granizo. Sobrevivientes de plagas no se arrepienten. Entonces, los siete sellos, trompetas y copas descritos en el libro del Apocalipsis representan los juicios finales de Dios que se derraman en un mundo incrédulo en los últimos tiempos. Algunos han tratado de argumentar que los juicios que se mencionan en el libro son cosas que tuvieron lugar durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, o que han tenido lugar a lo largo de toda la historia humana. Pero eso no es así. Los primeros seis juicios de los sellos se desatan en el capítulo 6 del Apocalipsis y se componen de lo siguiente. El primer sello, el anticristo, se le deja suelto en el mundo. Bueno, el anticristo suelto en el mundo hace rato. Segundo sello, comienzan las guerras y se pierde la paz. El tercer sello, estalla la hambruna. El cuarto sello, el resultado final de la guerra y el hambre, que es la muerte. El quinto sello, persecución del pueblo de Dios, lo que trae más la venganza de Dios sobre el mundo, pero no hasta que su maldad se haya llenado con la muerte del último mártir. El sexto sello, un gran terremoto junto a otras turbulencias celestiales. Los juicios del sello también se describen en el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos que se encuentran en Mateo 24. Los primeros cuatro se mencionan en los versículos 1 al 7. El quinto en el versículo 9 y el sexto en el versículo 7 y 29. La ruptura del séptimo sello ocurre en Apocalipsis 8 y marca la segunda ola de juicios, los juicios de trompeta, cuando el Cordero rompió el séptimo sello. Hubo un silencio como por media hora y vi a los siete ángeles que están delante del trono de Dios, a los cuales se le dieron siete trompetas. Los siete ángeles que tenían siete trompetas se dispusieron a tocarla. Las primeras seis trompetas se componen de los siguientes juicios. Primera trompeta, un tercio de la tierra, árboles y hierbas se queman. Segunda trompeta, un tercio de las criaturas marinas mueren y las naves son destruidas. Tercera trompeta, un tercio de las aguas son contaminadas y muchos mueren. Cuarta trompeta, un tercio del sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Quinta trompeta, langostas, demonios son liberados para atormentar a las personas. Sexta trompeta, cuatro demonios atados son liberados para matar a un tercio de la humanidad con un ejército. El sonido de la séptima trompeta proclama la próxima venida de Cristo y marca el comienzo de la última serie de juicios, los juicios de las copas. Vi en el cielo en el cielo otra señal grande y maravillosa, siete ángeles con las siete plagas, que son las últimas. Pues con ellas se consumará la ira de Dios. Uno de los cuatro seres vivientes dio a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Mientras que muchos de los juicios de las trompetas afectan a un tercio de su objetivo, los juicios de las copas son más completos en su efecto. Primera copa, llagas horribles en aquellos con la marca de la bestia. Segunda copa, todo en el mar se muere. Tercera copa, todas las aguas se contaminan. Cuarta copa, el sol quema y abrasa a las personas. Quinta copa, trae oscuridad total sobre el reino del anticristo. Sexta copa, el Éufrates se seca, vienen los reyes de Oriente y se prepara la escena para la batalla de Armagedón. Séptima copa, se produce un gran terremoto, caen ciudades de naciones, ocurre una gran tormenta de granizo. Estas cosas no necesariamente ocurren cronológicamente en este orden que aparece acá. Hay muchas cosas que ya están ocurriendo y entonces van a ocurrir muchas cosas simultáneamente juntas. No piensen ustedes que tenemos que esperar que ocurra una para que se venga después que venga la otra. No, no, no. Pueden ocurrir todas juntas. Los juicios de los sellos, las trompetas y las copas del Apocalipsis enseñan un par de verdades importantes. Primero, los tiempos finales de Dios y la ira eterna son inevitables. El fin de los tiempos no puede ser detenido por nadie ni por nada. Desde los tiempos antiguos, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que hago, nadie puede desbaratarlo. Segundo, hay una manera de escapar de la ira de Dios antes de que venga. Pablo escribe en Romanos. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los creyentes no enfrentarán el juicio, porque sus pecados fueron juzgados cuando Jesús murió en su lugar en la cruz. Ahí llegaron preguntas a nuestros auditores. Vamos a ir con las preguntas. A ver si nos alcanza el tiempo. Sí, no alcanza. Paddy, luego, saludo. Hola, interesante su problema. ¿Usted podría explicar lo que es la teoría de la expiación? Eso que explica la religión que Jesús dio la vida por la gente. ¿Por qué un Dios amoroso, un padre, debería enviar a su hijo a morir por gente imperfecta? ¿O es solamente un concepto usado por las religiones para manipular a? Si bien es cierto, es un concepto usado para manipular, pero es verdad. Jesús, digamos, nacido bajo la ley, fue el único camino para aplacar la ira de Dios. Estábamos viviendo la segunda muerte. Y lo dice una epístola de Juan. Quien cree en el Hijo, perdón, quien no cree en el Hijo, o sea, quien no cree en Jesucristo, no verá la vida. La vida se habla de la vida espiritual. Y la ira de Dios permanece en él. Permanece significa que estaba antes, desde los tiempos de Moisés. Moisés y el pueblo elegido de ese entonces, no este pueblo de ahora que es falso, este pueblo elegido traicionó. Vio los más grandes prodigios que ha hecho Dios al hombre. Eso desató la ira de Dios. Moisés se ofreció para aplacar la ira de Dios, ofreciéndose a dar su vida. Pero Moisés no podía dar, no servía para esto porque Moisés no era puro. Se necesitaba un ser puro. Por eso tuvo que venir Jesús. Jesús vino por algo que ni tú ni yo podemos entender. Un amor extremo que nosotros no entendemos por seres, como tú bien dices, tan primitivos espiritualmente, pero que tenemos la potencialidad de ser dioses. No lo digo yo, lo dijo la Biblia. Soy dioses y ahora hay más cosas más grandes que yo, dijo Jesús a los fariseos. Y el Salmo 82 también dice, soy dioses. Entonces, no es que seamos dioses ahora, pero tenemos la potencialidad de ser dioses, así como una semilla puede ser un gran árbol. Así tenemos la potencialidad de ser dioses. Y por eso que Él, a pesar de nuestro rudimentarismo espiritual, por su infinito amor que no entendemos, Él consideró dar la vida por nosotros, a pesar de que lo negamos, a pesar de que vimos los milagros de Jesús y lo negamos. Estoy hablando en general de la civilización de ese entonces, no estamos hablando ni tú ni yo, a lo mejor nosotros no tenemos nada que ver en el baile, pero eso, ese hecho, de acuerdo a lo que mismo Jesús decía, tendría que haber significado que él se sacudía los pies y se iba. Y por un infinito amor se dejó crucificar para salvar a los que le creyeron, a los que le siguieron. O si no, si él se iba y se sacudía los pies, se perdían todos. Entonces por un infinito amor lo hizo. Vamos con otra pregunta. Lorena, hola, interesante. Ya está en un reportaje el Padre Pío. ¿Por qué el cuerpo del Padre Pío sigue conservando a pesar de tanto año de haber muerto? Elena González. Mi querida Lorena, el Padre Pío era un hombre santo, perseguido por los mismos que lo tienen hoy día, exhibiéndolo como algo que fuera de su propiedad. Lo tuvieron 50 años prácticamente preso, y sin embargo ahora lo exhiben como algo de ellos. Su cuerpo está incorrupto porque él es un hombre santo. Su cuerpo no se descompone. Eso es un prodigio de las personas que alcanzan la santidad. Muy poco lo que lo logra. Pero así, por ejemplo, la vidente de Lourdes, la Bernadette Subirú, también su cuerpo está incorrupto. Y así hay otros tantos de la misma forma. Por su santidad, por eso se conserva impecable. No se descompone. Ahí hay un prodigio que no tiene ninguna explicación científica. Ahí hay una intervención de Dios, por cierto. Vamos con otra pregunta. ¿Y qué va importante de las dos? Ricardo, hurra. Por supuesto, la más importante es la espiritualidad. Religiosidad puede ser, por ejemplo, que yo me tomo todos los días en la mañana un remedio religiosamente, o sea, es una disciplina. Espiritualidad tiene que ver con el conocimiento de sí mismo como una forma de alcanzar formas superiores de conciencia y así convertirse en uno con Dios. Religiosidad no tiene nada que ver con Dios. Esa es la gran diferencia. Y la última pregunta. Ricardo, hurra, hola, interesante tu programa. ¿El infierno existe? ¿Dónde queda? ¿Y por qué un Dios de amor permitiría un lugar donde la gente vaya a sufrir o a pagar sus pecados? Gracias. Punto. El infierno existe, mi querido. Hay muchos tipos de infierno, llamémoslo así. Para purgar el comportamiento existe un infierno más tenue que es el llamado purgatorio, que son infiernos espirituales que se manejan en los planos emocionales más bajos del ser humano, donde vivimos el dolor que hemos causado, vivimos las experiencias, el dolor que causamos y el dolor que sufre la persona a quien le causamos ese daño. Y de esa manera vamos purificándolo. Y también existe el infierno físico, que es en el centro de la Tierra, bajo el hemisferio norte, está Agartha, que es el infierno físico. Hay pruebas científicas de su existencia y es la única forma, si Dios nosotros, si pensamos que el amor es permitir que hagan cualquier cosa, estamos equivocados. El amor es corregir también. Y esta es una forma de corregir. Cuando algo se distorsiona de tal manera, de tal forma, tú tienes que darle una purga, una purificación fuerte. Eso es también una forma de amor. No podemos pensar que el amor es permitirle todo. Ah, porque tengo amor, lo dejo que haga cualquier cosa. Finalmente, eso es una distorsión de la evolución. Esa persona se va a transformar en cualquier cosa, en una bestia y después en cualquier cosa. Entonces, aunque ustedes no lo crean, con las personas se pueden transformar por sus actos involutivos, así como también por sus actos evolutivos, de la misma forma se transforman en actos involutivos. Entonces es una forma de amor. Sin lugar a duda que es una forma de amor el infierno. El Hades, como dijo Jesús, el fuego de la Gehenna también lo mencionó Jesús. Entonces, una persona si la muerte no existe, y si no existiera el infierno, todos los seres que han hecho tanto mal y han matado y han hecho y no se corrigieran, en la encarnación siguiente seguirían haciendo lo mismo. Entonces, hay que tener claro qué es lo que es realmente el amor. El amor es corregir también, así como una madre corrige a su hijo de distintas formas, digamos. No maltratándolo, por cierto, pero el niño necesita corrección. De la misma forma, una persona que tiene un comportamiento terriblemente equivocado también necesita una corrección. Entregar amor, o lo entendemos limitadamente por lo que es amor, sino va acompañado de justicia. Si ese amor no va acompañado de justicia, no es verdadero amor. Porque es amor corregir. Porque si esa persona que yo no corrijo está matando otras personas inocentes, mi obligación como Dios es corregir para evitar, por amor, que siga matando a otras personas. Tengo que corregir al que está desbandado. Tengo que corregir la célula cancerosa que está contaminando todo. ¿Te fijas? Entonces, eso es también una forma de amor que va acompañada de justicia. Nos han enseñado un concepto equivocado del amor, que el amor es solo la misericordia. No, señor. El amor también es misericordia, pero también es justicia. No puede haber verdadero amor si no hay justicia. Imagínate que dejamos a esa persona, supuestamente por amor, evitamos que vaya al infierno. Entonces va a seguir matando, matando y creando más muerte y más muerte. ¿Dónde está nuestro amor entonces? Si por proteger a ese que está desbandado, desprotegemos a otros miles y miles que son inocentes. Por eso te digo que es importante, no puede haber un amor verdadero si no hay justicia. Y el amor de Dios es perfecto y es justo. Es siempre justo. Somos nosotros los que nos equivocamos. Siempre. Pero el amor de Dios es perfectamente justo. Y el infierno está dentro del programa de Dios. Lo que pasa es que tenemos que entender que la muerte no existe y que el cuerpo físico es un chaleco. No pensemos que nos estamos quemando las carnes. No es así. Lo que va al infierno no es la carne. Es algo sutil, que es, en estricto rigor, ni siquiera es el alma, es el cuerpo astral, que es la verdadera individualidad del ser humano. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, mi querido auditor. Parece que llegaron más preguntas. Vamos con otra pregunta. Claudia Villafaño, saludo, interesante tu problema. ¿Qué es el gen ardiente? ¿Existe realmente o una metáfora o una alegoría? Gracias, está súper bueno tu programa. ¿Y por qué se hablan de las almas en penas? ¿Qué son? Vicente. Mi querida amiga, yo tengo que ser bien honesto con usted. No sé a qué se refiere con gen ardiente, no sé exactamente si es una interpretación, una alegoría, no lo sé. Si me explica en contexto en qué se dijo, alguna cosa, a lo mejor le puedo interpretar. Pero de verdad, así, a secas como me lo preguntas, no lo sé. Ahora, respecto de las almas en pena, son las almas que están justamente purgando en los planos emocionales bajos, que se han ido. Por ejemplo, es muy conocido personas que están muy apegadas a un lugar, o que han, o por apegados porque están, digamos, enamoradas de ese lugar y no lo quieren dejar, porque lo quieren cuidar. O porque sufrieron mucho en ese lugar y no se pueden despegar de ese lugar. O porque, por ejemplo, un alcohólico que ronda cerca de una botillería, o una persona avara que tiene su plata guardada y ronda sobre su caja de fondo para que los herederos no le quiten la plata. Esas son almas en pena que están sufriendo el purgatorio, están para combatir, desde purificándose, por ejemplo, de la avaricia, purificándose de apego a algo material, una casa o una cosa así. O, en fin, pero son las almas que están en los planos emocionales más bajos, una especie de infierno espiritual. Mi querido auditor, eso es lo que le puedo decir. Las almas en pena son eso. Y esas son las almas que se ven y algunos las sienten, personas más sensibles, y que sobre las cuales cuentan historias, en fin. Hay verdad en eso. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Vamos con la última pregunta. Saludos, oye, muy bueno tu programa. Diferencia entre alma y espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Y las vidas pasadas existen? ¿Y qué es lo que prevalece en el tiempo? ¿El alma o el espíritu? Interesante tu programa, muy espiritual, un aporte. Mi querido amigo, es una pregunta simple, pero es muy Es muy compleja. Cuando nosotros hablamos de espíritu, normalmente nos referimos a todo lo que no se ve. O sea, mira, un espíritu hay ahí, o a un fantasma, un espíritu. Pero en realidad el hombre tiene siete dimensiones o planos. Uno es el físico, el que vemos y tocamos. Lamentablemente nos identificamos con el cuerpo físico y eso ha sido uno de los principales errores. Después tenemos el cuerpo etérico, que es el doble etérico, que es una proyección del físico en el mundo invisible, que es el más grosero de los cuerpos sutiles. Después tenemos el cuerpo emocional y después el cuerpo mental. Cuando digo cuerpo o plano, ojo. Después vamos a los cuerpos superiores, que son el cuerpo intuicional. Después está el cuerpo espiritual, llamémoslo así, y después está el cuerpo monádico o ádico, que es de Dios, que está aquí en la mónada, o sale por la mónada. Cuando nosotros vivimos en la tercera dimensión, pero nosotros, esta individualidad, tú sabes que este cuerpo que tú tienes no te va a durar toda la vida, pero hay algo en ti que es eterno. Que es, alguna vez tienes que haber escuchado, acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo puedes acumular tesoros en el cielo si tú piensas que tu cuerpo va a durar 80 años, por ejemplo? Tiene que haber algo que sea permanente. El cuerpo astral es el cuerpo permanente, es lo que permanece siempre. Y una vez que tú evolucionas después de muchas reencarnaciones, a través de las elecciones correctas, alcanzas formas superiores de conciencia y tu cuerpo astral se transforma en un cuerpo de luz y se fusiona con el espíritu. Se fusiona con el espíritu y se hace uno con Dios, como dicen todas las filosofías y las religiones, dicen, de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. A Él volvemos cuando nuestro cuerpo astral se llena de luz y nos hacemos uno con Dios. Salimos de Dios como chispa divina, evolucionamos desde abajo y después volvemos a Dios. Y nos fusionamos con el océano de luz que es Dios. Entonces, te lo estoy explicando de forma muy. Entonces, el alma, cuando se habla del alma, normalmente el alma es el cuerpo espiritual, o sea, si quieres la definición correcta, es el cuerpo astral en el plano espiritual. O sea, en el plano crístico. Pero después el alma, cuando evoluciona más todavía, el alma se disgrega. Y el cuerpo de luz se fusiona con el espíritu y queda solamente espíritu puro. Eres un dios. Soy dioses, ha sido dicho, no es blasfemia. Está dicho en la Biblia. Soy dioses y haréis cosas más grandes que yo. Entonces, en ese momento seremos uno con el Espíritu, o sea, uno con Dios. Entonces, la diferencia entre el Espíritu y el alma es una diferencia de dimensión. Y el Espíritu es eterno. El alma es casi eterna, pero no es eterna. Eso es lo que te puedo decir así, de manera muy simple, mi querido auditor. No me acuerdo, parece que había otro elemento en la pregunta. A ver, no quiero dejarlo sin contestar. Vicente Ruiz, saludo. Oye, muy bueno tu programa. Diferencia entre alma y espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Y las vidas pasadas existen? ¿Y qué es lo que prevalece en el tiempo? ¿El alma o el espíritu? Bueno, el espíritu es lo que prevalece, ya lo dijimos. Y las vidas pasadas, por supuesto que existen. Y la gente no cree en la reencarnación porque no recuerda las vidas pasadas. pero nuestro limitado nivel de evolución hace muy recomendable que no recordemos las vidas pasadas. Porque si yo en una vida pasada maté a alguien, tengo claro que en esta vida voy a ser matado. Entonces no voy a vivir correctamente, no voy a sacar provecho de esta vida, ni voy a vivir lo que me corresponde vivir, porque voy a estar pensando en qué momento va a llegar esa consecuencia de mi causa, de la causa que yo generé. Entonces, normalmente se atribuye a la creencia, o sea, a la no creencia en la reencarnación, justamente porque no se recuerdan las vidas pasadas. Pero es bueno que sea así. Si yo maté a alguien en una vida pasada, voy a ser matado en esta vida, y en la vida siguiente se me va a presentar la oportunidad de matar, y por alguna razón que viene de la intuición, no con conocimiento exacto de la experiencia, pero algo de la intuición, cuando se me presente la oportunidad de matar, yo voy a sentir que no tengo que hacerlo, no lo voy a hacer, porque ya aprendí la lección. Lo importante en la reencarnación es aprender la lección, no recordar las vidas pasadas, porque nosotros no tenemos la capacidad de soportar algo así, no al menos en este plano, en este momento de nuestra evolución. Cuando seamos uno con Dios, vamos a recordar todas nuestras vidas pasadas, pero ahí vamos a tener un grado de evolución que nos va a permitir soportar cualquier cosa. ¿Te fijas? Bueno, eso es lo que te quería contestar, mi querido auditor. Vamos a continuar entonces con las cosas que estábamos conversando. Pregunta, ¿cómo podemos ser tentados o desviados de nuestra misión si hacemos algo noble? Te contesto con un ejemplo. Supongamos que mañana te propongan de colaborar, después de tu trabajo, como voluntario para ayudar a los niños necesitados, discapacitados en un centro infantil. La causa es noble, sin duda alguna, pero para ti, que ya elegiste tu misión, sería una distracción. Cada uno de nosotros debe tomar conciencia de cuál es la propia misión y adoptar parámetros que nos ayuden a entenderlo. Nuestra misión no es genérica. Yo sigo creyendo todavía, hoy, en todo lo que he dicho y que me ha enseñado Eugenio Siragusa, en los ritos simbólicos e iniciáticos que tuvimos. Para mí siempre fue algo serio. Nada de fanatismo ni sectarismo. Cuando yo me casé con esta misión, la de anunciar la venida de Cristo, hablar de los extraterrestres, señalar al anticristo y en los límites de lo posible, sin desatender las dos primeras misiones, ayudar a los niños. Si hiciera otra cosa, no sería mi misión, sino una tentación, porque yo he aceptado esta llamada. No era una broma, era algo serio. Está claro que Jesús nos está hablando a nosotros, que formamos parte de esta misión. Llamémosla de Juan, no a toda la humanidad. Si hoy a Pier Giorgio le ofrecieran participar en un tour en todo el mundo para dar conferencias, seminarios sobre la historia antigua de Grecia, del antiguo Egipto y de los sumerios, aunque todo lo recaudado lo diera para nuestra obra, para él sería una tentación. La misión de Pierre, que lleva la estrella con el rubí, que cree que forma parte de la tribu de Juan, es la que está haciendo ahora. No hacer un tour para hablar de los sumerios o de la antigua civilización greca. Sería una causa noble, pero no es su misión. ¿Cómo hacemos para saber cuál es exactamente nuestra misión? Respuesta, la misión la tienes delante de tus ojos. Está hecha de carne y sangre y te habla. Más claro que así, me parece que somos bastante afortunados. Mucha gente busca la misión, pero delante de los ojos no tiene nada, solo pequeñas señales. algún cuadro que llora, la fotografía de un extraterrestre o la aparición de un vidente que dice, rezad, rezad. Ahora la misión la tienes delante, hecha de carne y sangre, con cinco heridas en el cuerpo que te dice, sígueme, esa es tu misión. El solo hecho de que estés sentada ahí, haciendo lo que estás haciendo, ya es algo grande. Con el tiempo se nos asigna lo que tenemos que hacer, según la disponibilidad de cada una. Esta es nuestra misión. Cada uno de nosotros debe aportar algo para la divulgación del mensaje. A partir de quién cultiva la huerta para el comedor del arca, hasta quién como yo o Pierre debe hablar a todos. Somos como un enjambre de abejas. La abeja reina es Jesús y nosotros somos las abejas obreras. Algunas se dedican a construir las celdas, otros a nutrir las crías, a producir la cera o la miel. Nosotros debemos superar juntos las pruebas y las enormes dificultades. Si estamos juntos, somos una fuerza, no nos gana nadie. No es una cuestión económica, porque se puede estar juntos en todos lados, incluso en medio de la calle. A un pobre vagabundo le ignoran si está solo, pero cientos de personas en medio de la calle no pasan inadvertidas. Y alguien nos preguntará el por qué estamos allí y qué es lo que necesitamos. Si estamos juntos, el Señor no nos abandonará, no nos abandonará nunca. Pregunta, ¿qué está pasando en Egipto? En Egipto está por estallar un golpe de Estado. Lo que está sucediendo es un castigo, un acto de justicia divina, porque la degeneración de Egipto que posee la antigua belleza y sabiduría de la Atlántida se puede comparar con el estado inicial de la degeneración atlanteídea. Es simbólica. Entonces, del foco del Medio Oriente se desencadenará todo. Ahora, esperaros lo que sucederá también en Siria, Irán, Israel, entre otros. Esta es una pregunta que le hicieron el año 2015, por si acaso. ¿Es una chispa que se propaga? Respuesta, sí lo es. Yo quisiera que fueseis conscientes de que estamos en guerra, de que no hay futuro. No os programéis un futuro de casa y trabajo. El futuro es resistir hasta cuando regrese Jesús. Punto. El futuro termina ahí. Obviamente no debemos hacerlo pasivamente, sino divulgando el Evangelio en el mundo y anunciando su segunda venida. Si hemos logrado duplicar en 6 meses las visitas a las páginas web, es gracias también a las conferencias de Pier Giorgio Caria, al trabajo extraordinario de Antonio Ursi, sin olvidar la obra de divulgación de Massimo Bonella, de los hermanos de Pordenone, y todas las actividades que orientan a las personas hacia la página web personal. Esta es una señal importante y debemos alegrarnos de ello. Si consideramos de que se trata de todas formas de un sitio web monotemático, donde no se habla de bailarinas, espectáculos, cine, político, política, mafia, deporte o de temas que obviamente interesan a una vasta gama de público. Nosotros hablamos siempre de la misma historia y entonces tenemos que seguir adelante y cuidar nuestra ventana al mundo, como nos fue recomendado de un mensaje que recibí de Zetun Shenar y los hermanos celestes. Pregunta, ¿no hay otra escuela espiritual iniciática que sepa explicar y sacar conclusiones sobre la terrible y al mismo tiempo extraordinaria situación de este tiempo? Mucha gente se queda choqueada, iluminada por el mensaje que difundimos, como si hubiera vivido encerrada durante años en casa y de repente se le abre una ventana sobre el mundo y de golpe puede ver el sol. Respuesta, es la verdad. Esta es la iglesia de Juan. Se quedan impactadas también las personas que ya han emprendido un camino espiritual, que no son cerradas, porque las explicaciones vienen directamente del cielo y son universales. Hace pocos días estuve en Roma, en la Plaza Campo di Fiori, ante el monumento de Giordano Bruno, un amigo mío. Justo ahí tuve la inspiración de reunir a 2 o 3 mil personas para hablar de la verdad. Sería la apoteosis. Pregunto, si uno de nosotros sigue a un justo sin descuidar la unión con las arcas, ¿se puede considerar una tentación? La tentación sería si no le siguiéramos, si nos encerráramos en una secta y quisiéramos hacer todo solo o todo entre nosotros. Vosotros tenéis que seguirme. Yo soy vuestro punto de referencia. No soy el que lo quiere. Soy sincero. Hoy mismo he dicho al Señor, incluso llorando o mientras sangro, que busque a otro hombre a quien yo le hubiera llevado la bolsa y los zapatos. Hoy, cuando me arrodillé, Él me habló con tono severo y me dijo, yo te elegí a ti y no tienes que replicarme. Dado que me ha amonestado y sigue eligiéndome a mí, yo acepto. Por ello ahora os digo, seguidme. Si vosotros me seguiréis, le seguís a Él. Y si yo le sigo a estos hombres, no es una tentación. Nos habla de la gran tribulación. ¿Cómo interpretas? La gran tribulación ya se inició. Por la puerta dimensional, la encina que está enfrente nuestro, saldrá un vértice de luz que tomará consigo a mucha gente y se la llevará a El Dorado. Esperemos que me lleve también a mí. Si tuviera lugar una catástrofe y se elevara una ola de 100 a 200 metros en el mar Tirreno, que penetraría por 20 kilómetros hacia el interior, esta zona se transformaría en una isla. Aquí no sucederá nada, porque la puerta dimensional hará de escudo, rechazará las olas y las desviará. El mar no puede destruir una puerta dimensional, a menos que no haya sido programado para ello. Pero yo sé que no será así. Aquí el vórtice es siempre activo. Si venís allí conmigo, os hago tumbaros por el suelo y os hago levitar. ¿Quién sabe? Antes o después podríamos desaparecer. ¿Qué puedes decirnos de la experiencia de Marco? Respuesta. Como ha dicho Setun Chenal en el mensaje, no es difícil raptar dulcemente de noche a uno de nuestros jóvenes y darles la certeza de que la fraternidad cósmica predicada por nuestros operadores es verdadera, cierta y verdadera. Un día de estos, tu hijo despertará diciendo, mamá, me han llevado a otro planeta. Perdón, ¿cuántos somos afortunados? Yo me siento afortunado. Somos afortunados. Tenemos al Señor. Pregunta. En la economía espiritual del mensaje crístico de esta noche, ¿cuánto cuenta la esencia del espíritu de Juan Bautista y cuánto la de Juan el Apóstol? ¿Hay diferencia entre las raíces de estas dos esencias espirituales? No, ninguna diferencia. Son gemelos en el espíritu. Juan el Predilecto y Juan el Bautista son hermanos en el espíritu. Es decir, que su sintonía con Jesús es completa. En este tiempo se manifiesta Juan Bautista, que representa a los tres, pero sobre todo a Jesucristo, que es nuestro Señor. Un día, cuando regresará Jesús, les veréis a los tres juntos, y cada uno de ellos también, Juan Bautista y Juan el Apóstol, tendrán que arrodillarse a la presencia del Hijo del Hombre, adorarle y venerarle y agradecerle en los siglos de los siglos por la salvación que nos ha dado a todos nosotros. Sí. Jesús les purificó también a ellos con su sangre. Si bien eran santos y no le habían traicionado, les purificó a todos, menos que a sí mismo, que es el ungido de Dios. ¿Es posible que se valga del testimonio de estos dos santos? Respuesta. Ambos son sus instrumentos, no tiene otros. Él se aparece también a otros videntes, no solo a mí. Pero ser instrumento de Cristo significa que Él se sirve del cuerpo y del alma de estos dos señores, y esto no ocurre con ningún otro. Jesús se puede aparecer donde sea, sin pedirme permiso y sin informarme. De hecho, hay muchas apariciones, hasta en China, pero para hablar, para sangrar y comunicar directamente su voluntad, hay solo dos instrumentos en la tierra. Por esta razón, incluso hoy protesté diciendo, ¿por qué me buscáis a mí? Hay otros hombres que valen más. Él con sus palabras es como si me hubiera dicho después de 23 años en esta encarnación, todavía me dice, ¿por qué a mí? ¿Cuántos años todavía tienen que pasar? ¿Qué queréis? Bueno, parece que estamos en la hora, vamos a llegar hasta acá, mis queridos auditores. Lo más importante, queridos auditores, en este tiempo, no crean nada, nada de lo que escuchen ni de lo que lean, ni siquiera me crean a mí. Traten de conectar su corazón. Y lo primero que sientan, lo primero, no lo que piensen, sino lo primero que sientan, ese es el pensamiento que tiene la guía divina, la que viene de la intuición, que es la conexión que tenemos con nuestra parte más elevada. Siempre busquen la primera sensación, más que pensamiento. Cuando ven una persona que les choca, ¿por qué les choca el golpe? Porque algo en su interior, en su parte más elevada, les dice: esta persona no es una buena persona. Y eso, especialmente las mujeres, tienen la capacidad de detectarlo fácilmente, porque son más sensibles que los hombres. Entonces, así. Se lo pongo como ejemplo, pero así con cada cosa. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos del engaño, donde la mentira que tiene el poder mediático de todo el dinero del mundo está derrotando a la verdad. Finalmente la verdad se impondrá y la verdad saldrá a la luz, como ha sido dicho. Pero en este momento, la mentira, las medias verdades, los engaños, porque estamos en los tiempos próximos a la aparición del anticristo, están derrotando a la verdad. Hoy día el que dice la verdad es un terrorista. Es peligroso decir la verdad. Son perseguidos los que dicen la verdad. Esos son los tiempos que vivimos, mis queridos. Por eso les invito a no creer nada y cuestionen todo, todo, todo, todo. Y busquen la forma. El que busca encuentra, ha sido dicho. Busquen la forma, ustedes sabrán cómo, de encontrar la verdad. Si la buscan con todo el anhelo del mundo, la van a encontrar. Eso es lo que les quería decir para despedir el programa, mis queridos auditores. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias por sus preguntas. Hasta la próxima. Hasta el próximo domingo. Lo esperamos, mis queridos auditores. Muchas gracias y buenas noches.